7 de la tarde. Es 22 de mayo. Estás escuchando Radio Crash. Y aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de, o lo que es lo mismo, de la vida. Intentaremos solventar a medida que avanza el programa. Ya no hay problemas técnicos, yo creo. Es que ¿Me estás oyendo? Yo a ti sí, tú a mí no. Sí, sí, ahora sí. No, no, por cachos no. No sé. A ver, habla. Hola, hola. Hola. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo ahora te oigo. Uh-huh. Están aquí los goblins, los gremlins. Los goblins acechando del laberinto. Sí, la verdad es que me está dando miedo porque están aquí los cables y los sensores. Antes a la mitad sonaba mucho, ahora a tope no suenan. Hacemos pequeños movimientos y el cable parece que se tuerce. Esto me está empezando a dar un poco de miedo, ¿eh? Bruces y trasgos. Sí, tú háblame ahora sin cesar. Bueno, pues un lunes más. Un cuéntame lunes eso más, de un lunes más. Un lunes y más cosas. Aquí ya va el programa número 98, se acerca la centena y bueno, pues habrá que preparar algo especial, ¿no? Para ese centenario que hacemos aquí en Cinefagia FM. Hoy el centenariazo preparemos. El centenariazo preparemos, sí. Tenemos un programa hoy un poco especial, un poco segunda parte del programa que hicimos la semana pasada relacionado con el alcoholismo, que iremos desvelando. Ya en nuestras redes sociales ya sabréis, si nos seguís, ya sabréis de qué vamos a hablar. Pero antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso a la taquilla española, diciendo que Alien Covenant, esta película de ciencia ficción, está en primer lugar con una recaudación semanal de 1.567.000 euros. Seguido por Guardianes de la Galaxia, que en su tercera semana aún sigue en el top 3 de la taquilla. Y vemos esta película de animación, El bebé jefazo, en un tercer puesto. Decir que esta semana pasada se estrenó la tan esperada, por lo menos por mí, de Déjame salir, con unas críticas y una aceptación bastante bastante buena, unas críticas aceptables, bien, para ser una película de terror. Y yo no sé tú, Jairo, pero yo esta semana supongo que vaya a verla. Pues sí, yo tengo muchísimas ganas de verla. Estaba escuchándote hablar, ya te lanzaste con la actualidad y con el box office sobre todo. Uh-huh. Yo estaba mirando aquí para la agujita que sube y que baja. Yo te escucho bien. Venga, pues vamos. Sí, yo te veo mejor, potente. Sí. Sí, te escuchas bien, ¿eh? Sí, sí, o sea, déjame entrar. Te decía, estamos en Cinefagia, con el box office y con la actualidad, antes de entrar en faena con un tema recurrente que yo te quería decir antes de que dijeras lo del box office, porque estaba aquí uno bilado con la agujita, entonces se me pasó. Sí, dime. Que hacíamos como hablamos otro día de Karismaki, las trilogías, ¿no? Sí, estos programas de Cinefagia se están convirtiendo un poco en trilogías sociales. Trilogías sociales, sí, sí. Sí, entonces empezamos con una cosa, se nos queda corta, luego lo avanzamos, hacemos. Ahora es una segunda parte, puede ser trilogía. Sí, además, a partir de un programa descubrimos cosas nuevas, sí. También nosotros, y vamos, son temáticas bastante relacionadas con lo social y que aquí, vemos tanto en Radio Crash como en Cinefagia FM nos interesan mucho y bueno. En tanto en cuanto, como en decía. Cuanto. Sí. Bueno, como siempre, estamos hablando un poco de la taquilla, ese bebé jefazo. Bebé jefazo. Y luego Déjame salir, tenemos muchas ganas. Y yo también estaba muy atento a las críticas, a ese final inesperado, a ese otro final inesperado que anuncian para el DVD también. Porque dicen que en el DVD va a haber un extra con un final diferente. Pues a mí esas cosas la verdad que me encantan. Me encantan esos DVDs, esos Blu-rays con esas cosas especiales que hay por ahí. Y estaremos muy atentos. Sí, sí, sí, la verdad es que está la cosa muy loca con esa película. Tenemos ganas, tenemos muchísimas ganas de verla. Y más cosas, Borja, traemos esta sección de actualidad, como pues siempre, mira, en Cinefagia. Sí, un programa, no podemos decir que se hace a fuego lento. ni mucho menos. Se hace un poco a saltumata. A saltumata, eso es. Sí, pero bueno, un poco de estructura sí hay, ¿no? Un poco, un poco. Como siempre, en la actualidad, desde que empezó Cinefagia, casi siempre hay superhéroes. Sí, sí, sí, es un tema muy recurrente aquí. Y bueno, hablando un poquitín de la de los DVDs, los extras y todo eso, parece que la película de Logan, esta película de Lobezno que vimos la última, ¿sí? Va a tener un reestreno en Estados Unidos con una versión noir, en blanco y negro. Ajá. Pero aquí en Europa la podemos disfrutar nada más que en los extras del Blu-ray. Sí. Pues, bueno, pues una versión muy interesante que, bueno, le dará un toque diferente, ¿no? Un toque más maduro quizás a una película bastante bastante dura. Bueno, si no, siempre podemos, no en super pantalla gigante, pero en la pantalla casi gigante del BCL, por ejemplo, ¿no? Del Bailando con Lobos, uh-huh, podemos ver ese extra. Sería una buena película para proyectar ahí. Pues sí. Y siguiendo también con superhéroes, tenemos spin-off de Spider-Man. Pues sí, pues se trata de este personaje, que este Spider-Man negro, bueno, pues no es Spider-Man, no es un ente alienígena que se llama Venom. Y para hacer este spin-off contarán nada más y nada menos que con Tom Hardy, que se declara un auténtico fan de la saga Spider-Man y del propio personaje de Venom. Le gusta, ¿eh? Sí, le gusta. Y bueno, como después, a nosotros, ¿eh? Después Ruben Fleischer será el encargado de llevar este proyecto tras las cámaras. Sí. Y siguiendo también con superhéroes, pero esta vez nos vamos de la Marvel, nos vamos a Wonder Woman. Mucha gente que, yo no sé si es que ha visto la película ya, o el tráiler o algo, uh-huh, ya están comparando a Wonder Woman con una buena producción de Marvel. Ya sabes que DC, llevado al cine últimamente, se está llevando unos palos considerables, uh-huh, pero aquí con Wonder Woman la cosa cambia, ¿eh? Sí, pues parece que está cosechando bastantes buenas críticas. De hecho, yo vi el tráiler y la verdad es espectacular, como todos los tráilers de estas grandes producciones. Y la chica es, pues, una maravilla. Pues sí, además, precisamente el otro día estaba yo en el cine viendo Guardianes de la Galaxia con otra chica. Y también me gusta mucho decir eso de... También maravillosa, ¿eh? Sí, también maravillosa, por supuesto. Y también me gusta decir eso de... O sea, porque es muy habitual entre nosotros, ¿no? En plan de qué guapa. Pero yo le decía, ¿qué te parece... Esa que dices tú, Gal Gadot. ¿Qué chica más guapa, ¿no? Quizá no tiene esos cánones de belleza, pero... Y me dijo, muy guapa, sí. Muy guapa, sí. ¿Y qué te parece... Pues estamos hablando antes de Tom Hardy. Y yo le digo, muy guapo también. ¿Entiendes lo que te sí, digo, sí, no? Sí, o sea... Al final la presta. La belleza no tiene sexo. Exactamente. Hablar de la belleza sin sexo, ¿no? Eso es. Muy guapa. Digan que sí. Una chica te dice que es muy guapo. Yo como chico digo que también es muy guapo. Eso. O sea, la felicidad es así. Sí. Nos conformamos con eso, ¿eh? Gal Gadot. Qué poco. Sí. Ansiosos de ver a Gal Gadot en Wonder Woman. Que yo me acuerdo cuando salió en Batman, había gente en la sala que se levantó a aplaudir. Sí. Sí. Muy americano eso, ¿eh? Ojito, ¿eh? Muy americano sí, eso. Sí, muy freak. Somos muy amantes de esa gente freak. Se sí. levanta y aplaude. Y acuérdate también, Borja, que otro trailer que hemos visto esta semana es el de la guerra del planeta de los simios, que fue... Tengo buen recuerdo porque nosotros aquí en Cinefagia empezamos hablando del planeta de los simios. Sí, hemos sí, sí. Una sí. especie de repaso. Entonces yo siempre me acuerdo, aparte que esta nueva trilogía en la que estamos ahora metidos, está muy bien, la verdad. Está muy bien, sí. Después del fiasco que tuvo nuestro amigo Tim Burton con aquel remake, uh-huh, esta nueva saga, la verdad que a mí me gusta mucho, con los avances técnicos del CGI y todo eso, está muy bien hecho. Y vemos un tráiler que ya... ¿Tú lo viste el tráiler? Sí, lo vi, pero hace tiempo. Yo tengo un vago recuerdo de él. Vaya liada, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Puede montar una auténtica guerra entre los pocos humanos que quedan ya y los simios, ¿no? Sí, exactamente. Los humanos están ahí dándoles caña a los simios. Los simios no querían, pero se van a tener que defender. Uh-huh. Como siempre hemos dicho aquí, nosotros estamos con los monos, por supuesto. Yo soy muy de monos, ¿eh? Sí, sí, sí, muy de mono. Bueno, más cosas, Borja, hablando... Y de mono hablaremos hoy. Sí, sí. Hablaremos de monos, pero antes también, esta semana me pinchabas que en Netflix va a haber un documental sobre Jim Henson, ¿no? Eso es una, vamos, una es una película que es una especie de precuela, una serie basada en una precuela del Cristal Oscuro, dirigida por Frank Oz y Jim Henson. Y bueno, pues Netflix realizará una serie de 10 capítulos con la colaboración de Jim Henson Company, este legado que dejó él en su para disfrute de todos los fans de la de este tipo de cine, y llevará el título de El Cristal Oscuro, la era de la resistencia. Sí, tenemos, me pasaste el audio, mira, lo podemos escuchar. It's something hundreds of people created. It's a wonderful texture and depth to this world. It was the most work, it was the most difficult, but it was the most fun, it was the most rewarding. And of all projects, it's the one that I'm the most proud of. Pues ahí tenemos al bueno de Jim Henson, que nos comentaba que habíamos precisamente escuchado el especial del programa Amigo, Hermano, Inspiración, Sucedió una noche, que yo desconocía que se había muerto prematuramente, y eso que tuvimos aquí un especial de él, no me acordaba, no me doy cuenta, sí, pero 5 años le llevó, ni más ni menos, la producción de Cristal Oscuro a Jim Henson, ¿eh? Sí, es un trabajo de mucha paciencia, muy lento, porque bueno, vemos que son marionetas, y bueno, pues con esta serie recupera un poco la magia del cine ese de los 80, de ese Yoda también articulado, Frank, ese Cristal Oscuro, no sé, mismamente de lo de Dentro del Laberinto, incluso también ese tipo de cine. Ya estamos un poco hastiados, un poco cansados de tanto CGI, tanto ordenador, y bueno, vuelve la magia al cine. Vuelve la magia, sí. ¿Al cine o al Netflix? Sí, me tienes aquí puesto también que hay una especie de serie también, ¿puede ser? Es la serie, es la serie de 10 capítulos. Ah, va a ser una serie de 10 capítulos. Serie de 10 capítulos, sí. O sea, toda esa historia de que cuenta ese largo camino que tuvo que recorrer Jim Henson para producir El Cristal Oscuro, es una serie de 10 capítulos. Sí, son 10 capítulos, sí. Anda, pues que bien, ¿no? Muy bien. Vaya enganchazo ahí que vamos a tener. Pues bien. Recomendable para todo el mundo, porque mucha gente pues sabe que detrás de las películas, pues eso, una gran producción, muchos años de trabajo, pero en este caso, yo por lo menos, son 5 años, ¿eh? Uh-huh. Uno de los trabajos, decía él en el tráiler, más duro y más reconfortante a la vez. Pues estaba ahí encantado. Sí, pues gente que lo manejaba, y luego metía también alguno mecánico, ¿no? Uh-huh. Que manejaba a distancia y tal. Sí, no, además para la época, los años 80, que no estaba tan avanzado la robótica, incluso como está hoy en día, ¿no? No había unos mecanismos tan pequeños como los que podemos encontrar hoy en día. Y bueno, veremos los resultados dentro de poco. A lo tosco, se hacía antes. Bueno, a lo tosco también se hacía el primer Terminator, el de James Cameron, con Schwarzenegger. Y Schwarzenegger ya ha anunciado que va a estar en Terminator 6, nada menos, producida por James Cameron. Bueno, pues producida o dirigida, está también James Cameron ahí. Yo la verdad que con las Terminator ya me perdí, ¿eh? Sí, yo un poco también. Yo me perdí un poco. Sí, sí, pero yo lo vi ahí y digo yo, hostia, otra vez. Tengo un buen 69 años tiene Schwarzenegger, ¿eh? Tengo un buen recuerdo de la que sale Christian Bale haciendo de John Connor, pero la verdad que no, la última del todo, no tengo buen recuerdo, no me gustó especialmente. Sí, sí, está en el medio. Estamos hablando de 1, 2 bien, míticas, 3 regular, 4 la de Bale, 5 la regular. Puede ser algo así, ¿no? Puede ser. Algo así, más o menos. Esperemos que algo bueno nos espere aquí con Terminator 6. Bueno, antes decíamos también lo del Planeta de los Simios y la de Tim Burton. Yo quiero romper una lanza a favor de esas producciones que se meten en las sagas y la gente las odia y los fans dicen, no, esa no me la metas ahí. Yo esa no la quiero. También está. Es lo que hay. Sí, es como las de Batman también, ¿no? A ti te gusta mucho. Sí, yo soy defensor de toda esa basura. Me gusta. Bueno, ya tú. Más cosas, Borja. Twin Peaks, ¿no? Sí, vamos a dejar Twin Peaks para el final, pero antes me llamó la atención, así como un tono un poco de broma. Resulta que La Roca, Dwayne Johnson. Chris Rock. Dwayne Johnson. Es el actor ahora mismo, quizás uno de los más populares de Hollywood y para los estudios el más rentable. Todo lo que está tocando lo convierte en oro y el hombre está muy crecido. Entonces, este fin de semana estuvo en el Saturday Night Live y ya iba en plan. Al parecer ahí a la gente le dan una chaqueta, cuando van ya más de 6 veces, me parece que es. Entonces él llegó allí con su chaqueta ya de sexta vez que iba por el programa y tal. Y entonces, con todo lo que está pasando con Trump y tal, se vino arriba y dijo él, hombre, que igual me presento a presidente también, porque es que estoy que lo peto. Y me voy y me crezco, y voy para allá. Y entonces, ¿quién salió después por la puerta? Pues salió Tom Hanks. Y dijo él, y yo como vicepresidente. Los dos. Y empezaron así como en broma. Pero ya la gente se quedó con la copla en plan de, bueno, sí, Sí, sí, esto es muy, muy americano, ¿no? A ver, si Trump pudo, ¿por qué La Roca no? El actor que se convierte en presidente de los Estados Unidos es muy, muy americano. Y ya pasó en su época, ¿no? Sí, y estamos hablando antes de cómo nos gusta que a las mujeres les gusten las mujeres, pero cómo nos gusta a nosotros también los hombres a veces, y a mí La Roca me gusta, Borja. Me seduce. Bueno, a mí no me acaba de convencer. Vale, yo pensé que te iba a... No me convence. Te iba a traer, ¿no? No me convences ahí. A mí no. Pues mira, presenta tú a otro candidato. Pues, actor. No sé. Yo, Tom Hardy, me gustó más el Tom oscuro. Hardy, presidente. Presidente. Sí. No, pero ¿no te parece...? ¿No tiene la mirada limpia La Roca? Sí, parece buena persona, pero a mí como actor, ¿no? ¿No? Vale, sí. No sé. Como actor, bueno, tiene ahí sus... Hombre, nunca ha hecho algo así en plan de... trascendental, ¿no? Me gustó mucho en ¿cómo es? La que hace con este... El Gain and Pain. Sí, Pain and Gain. Esa. Sí. Pues esa me gustó y me pareció simpático. Hace de sí mismo, así un poco un tipo súper esteroide. Sí, se pone un poco trágico. Con esteroides y todo y bueno, me gustó. Bueno, pues se ríe un poco de sí mismo. Esa parte me gustó mucho, sí. Puede ser. El futuro no sabemos lo que nos traerá. Cosas raras, por supuesto. Como raro es David Lynch y su Twin Peaks, que ayer se estrenó. Y yo quería un poco también, esto lo hice por mí y por la gente también un poco, al que le interesa, claro, que yo no estaba muy ubicado. Y entonces me ubiqué. Se estrenó ahora la tercera temporada de Twin Peaks. ¿Qué nos cuenta la tercera temporada? 25 años después de los primeros acontecimientos, como quien dice. Me miras así un poco... Con mirada rara, pues, Borja. No, estoy expectante porque me cuentes un poco. No, la primera temporada tenía 8 capítulos. Sí. Luego fue. Lo petó. Luego sacó la segunda temporada con 22 capítulos. Y lo que empieza ahora es eso. Pues, 5 años después. Una segunda temporada que para mí acaba muy abruptamente, con muchas cosas abiertas. Un poco raro todo. ¿La pero, tienes reciente? Bueno, la vi hace como 6 años. Ah. 6-7 años. Entonces yo estaba pensando en repasarlo, ¿no? Yo creo que todos los oyentes que la repasen, ¿no? Sí, vamos, es una serie que vais a disfrutar y con sus rarezas, con sus personajes entrañables y su lado más oscuro. Sí, luego está la película El fuego camina conmigo. Sí, también dirigida por David Lynch. Que eso bueno. Es como si fuera un poco antes de todo, en plan de los últimos días de Laura Palmer, ¿no? Eso es, sí. Sus movidas. Ahí, sí, tal. También una cosa muy onírica de David Lynch, que la verdad que... No tuvo tan buena aceptación como tuvo la serie, pero bueno, para completistas de la saga de Twin Peaks sí que es algo muy importante. Completistas de la saga. Mucha gente será completista de sagas, ¿eh? Eso es, sí. Sí. O de filmografía. El rótulo, en un documental de Josín. Borja Fernández, completista de saga. Bueno, a Lynch le fastidió mucho que le obligaran a desvelar el asesino. Estuve leyendo yo esta semana porque él decía que lo que le gustaba era... Ese morbillo, ¿no? Y que ahí estaba la raíz del por qué le gustaba tanto a la gente. Porque la mantenía en vilo de quién será, quién no sería. La gente especulaba y entonces sí, eso mantenía viva la llama de la serie de Twin Peaks, pero le dijeron, no, tienes que decir algo. Tienes que decirlo, sí. Que la gente está en vilo. Pero bueno, veremos qué nos trae esta tercera temporada de Twin Peaks, de la que tenemos ya muchas ganas. Y la gente ya puede empezar a verla ya. Pues sí. Sí, por los cauces legales y alegales. Y alegales. Elijan ustedes. Borja, hasta aquí la sección de actualidad. Continuamos. No sé si tienes alguna anécdota. No, bueno, esta semana pasada vi The Get Down, la serie esta de Netflix. Sí, y la verdad que me gustó mucho. Estás a tope con Get Down. Muy guay. Pues sí, ya podemos adelantar, Borja, que vamos a hablar en Cinefagia, episodio 98, del vicio. De las adicciones. Las adicciones. Del alcohol, las drogas, el sexo, el deporte. La adrenalina. Todo. No hace falta sustancia. Morderse las uñas, no lo sé si de morderse las uñas. Pero bueno, todo lo que viene siendo así, el tema adicción. Eso es. Y antes de hablar de todo eso, sí que es verdad que tenemos un consejo de uno de los más grandes. Cuando tengáis pesambre, desazón, regomello, no lloréis, porque las lágrimas no dejarán ver las estrellas. Esto de Charlof, dijo yo soy muy. Este no era el consejo inicial, Borja. El consejo inicial. No, pero está muy bien ese consejo otro, también. Ese ¿eh? Consejo lo vamos a escuchar luego. Una cosa os voy a decir, chavales, para despedirme. Me he enterado que os gusta el programa, pero solís decir. Me junto con mis amigos y me fumo unos porros y nos partimos el ojete. ¡Mal! Verlo sin fumar canutos. Alejaros de la droga, son asuntos sucios. Os lo digo yo, Mr. T. Christiana F., the image of a generation. Discos at 11. Alcohol at 12. Heroin at 13. And at 14, a schoolgirl by day, a prostitute at night. Christiana F., the true story of a girl who went to hell and back. Pues con el gran fondo musical, que es la canción Héroes de David Bowie, sonaba el tráiler de la película que traemos hoy al clásico no tan popular y que va un poco al hilo de lo que vamos a hablar hoy, de lo que es, lo que viene siendo la adicción, ¿no? Eso es, si la semana pasada hablábamos un poco de Días de Vino y Rosas y la, y el alcoholismo, hoy traemos un poco la relación que hay entre el cine y las adicciones. Sí, y este clásico no popular vamos a tratar... Quizás, bueno, problemáticas yo creo que son todas, algunas afectan más al organismo, quizás todas en su exceso afecten por igual, pero que es la droga, ¿no? Es la más recurrente, sobre todo cuando estamos hablando ya de algo serio, pues la cocaína, la heroína, ¿no, Borja? Sí, sí, son drogas ya duras que repercuten en la salud y el entorno de la gente. Y sobre todo en este clásico no tan popular que nos traes, Borja, que es del año 81 y que es alemán. De Alemania del Oeste. Sí, es una película del 81, como bien dices, dirigida por Uli Edel. Y bueno, entre su reparto destacan Nadja Bruckrost, Thomas Hausten, Jens Kupal e incluso el mismo David Bowie hace un cameo ahí. Uh-huh. Y bueno, cuenta la historia un poco de Cristina F., una chica de 14 años que vive con su madre, bueno, tiene un piso en Berlín. Y vemos cómo el amor por un chico hace que este chico es un tipo un poco bohemio, adicto también a la heroína. Vemos que ella ansía su libertad, quiere sentir lo mismo que él y bueno, pues también acaba cayendo en este mundo. Un mundo reflejado de una manera muy cruda, muy, muy, muy real, muy realista. Y el cual, bueno, refleja... de forma muy cruda lo que uno puede llegar a hacer para conseguir esa dosis de felicidad para ellos, ¿no? Esa dosis de necesidad. Sí, eso es. Bueno, este clásico no tan popular, Borja, que siempre me gusta mucho porque yo te imagino ahí entrando al videoclub, ahora ya no, pero antes sería esa la imagen, ¿no? Uh-huh. Rebuscando en las estanterías, clásico tal, sacando una carátula a la otra, las coges ahí, quitas el polvo, dices tú, esta película, que es del año 81... Sitúa la trama en el 70 y pues la sinopsis nos dice que eso, que es la típica muchacha con 14 años, claro, ya está como a otras cosas, ¿no? Está a pasárselo bien. Uh-huh. Y ahí es cuando empieza a llegar el problema. Sí, esta película está basada en un libro en el cual en Berlín los periodistas Kai Hermann y Horst Hieck, no sé si lo pronuncio bien porque mi alemán es nefasto, no tengo ni idea. Bueno, pues quedaron impresionados en un testimonio de una joven sobre su vida y su adicción a la heroína y bueno, y concretaron una entrevista con ella. Y bueno, pues esta entrevista se fue alargando a lo largo del tiempo y todas estas historias fueron culminadas en una publicación de un libro que se hizo de culto en el momento. Bueno, Christian Vera Fleischer-Nov, que fue, bueno, es el nombre de la... del personaje real, bueno, contaba con la tierna edad de 13 años cuando empezó el contacto con las drogas. Después la popularidad de este libro, que se convirtió en un libro de culto, llevó a la adaptación de esta película Yo, Cristina F. Y bueno, está ambientada en un periodo comprendido entre el 75 y 77. Si a una persona de los años 70 le preguntaras que es un junkie, que pues bueno, es un tipo alejado de la realidad, vive un poco al margen, una vida un poco hippie a su rollo, ¿no? Pero bueno, esta película dio un mazazo a la sociedad de la época, porque trasladaba esa problemática que estaba un poco fuera de la vida cotidiana, ese problema de las drogas, lo mete en sus casas, ¿no? Y vemos como una niña aparentemente normal cae en este círculo de drogadicción y bueno, y las cosas que la rodean también. Sí, hablamos muchas veces, Borja, de cómo muchas situaciones de la vida las vemos desde la distancia un poco en plan de, bueno, esto a mí no me va a tocar, esto son cosas que pasan, cosas que veo lejos, pero que están ahí. Y el cine pues es capaz de reflejar y acercar y de tocar la fibra a esta gente que piensa que está libre, y no estamos libre nunca, porque esto es un clic, Borja. Sí, sí, vamos. Las cosas pueden cambiar en un clic. Una mala noche, una mala tarde. Y en esta Cristina F., bueno, se autoengaña un poco. Bueno, vemos cómo comienza la adicción, ¿no? Conoce a este chico, se enamora de él, él es heroinómano. Incluso el mismo grupo de gente que le acompaña recomienda a la chica que no lo pruebe, que es una cosa muy chunga, que es muy fastidiado salir de ello. Ella se autoconforma, se autoconsuela diciendo que solo la snifa, solo la inhala. Pero vemos un punto. El yo controlo, ¿no? Y, claro, y hay un punto de inflexión, que es cuando se inyecta, ¿no? Que dice que a partir de ahí ya no hay salida. Y vemos un mundo marginal en una ciudad europea del este, bueno, no europea, como puede ser Berlín, centro europea, bueno. Y vamos, que en una sociedad más o menos acomodada, ¿no? Pero que bueno, que golpea fuertemente a pesar del nivel económico y social. Sí. Alemania, estaba yo un poco perdido. Alemania del oeste. No, oeste. A la izquierda. Berlín, no, vale. El este es la de Goodbye Lenin, ¿no? Esa, perdón. Sí, estaban ahí con los rusos, ¿no? Sí. Y en el oeste. ¿Dónde estaba yo igual, eh? Estaba yo ahí perdido. Sí. Esto será como un poco más conservadores, ¿no? Eso es. Los del oeste, ¿no? Sí. No confundir, claro. Están a la izquierda. Es al revés, eso. Menudo lío geopolítico, los ¿no? Los de la izquierda eran de derechas y la derecha de izquierda. Algo así raro. Sí, bueno, tampoco tenían ahí mucha ideología. Menudo rayazo, ¿no? Entonces, que además me puse yo aquí un mapa de las Alemanias y no debía haberlo hecho porque me he perdido. suena Bowie, y Bowie no es casualidad. David Bowie presta sus canciones a la obra, amén de una aparición estelar. Que se rodó en Nueva York, porque en ese momento David Bowie pues no se podía trasladar a Alemania. Es totalmente apropiada porque Christian confiesa que fue durante uno de sus conciertos cuando tomó heroína por primera vez, ¿no? O sea que David Bowie nos va llevando por la película también, ¿eh? Sí, también. Y además ella dice que, bueno, que su vida era como una canción de David Bowie, ¿no? Y también está muy bien, muy relacionado con este tema. Decir que, bueno, muchas de las canciones que salen en la película son posteriores a la época en la que se desarrolla. Es un pequeño ahí anacronismo que... Suele que, pasar, bueno, eso en las películas, sí, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, se lo perdonamos porque, bueno, es David Bowie y la verdad que da gusto poder disfrutarle. Pues sí. Pues bueno, Borja, yo creo que vamos a hablar de muchas películas que han tratado temas de adicción, pero esta, como siempre, nuestro clásico no tan popular, que quizás es de las menos conocidas, que es lo que nos gusta, ¿no? Que la gente descubra ese tipo de cine. Ya te hacía a ti en el videoclub, pues esa cinta que está ahí puesta de canto, que no se ve mucho, pues... Borja la descubre. Te cuento cómo la descubrí. Sí, sí, pero bueno, no tiene por qué ser siempre así, puede ser por cualquiera... Bueno, ya había oído hablar de ella, pero llegó a mis manos en el periódico público los viernes, hace unos años, cuando existía el periódico público, estaba una película de sí, un poco rara, un poco... Y me llegó esta Cristina F. y la verdad que me impactó como impactó en su época. Después decir que el personaje real, Christian, ahora mismo tiene como 50 y pico años, 51, 52, tuvo numerosos problemas con el tema de la droga, tanto de salud, fue diagnosticada de hepatitis C, tuvo problemas con la justicia, numerosos internamientos en instituciones, y ahora lo que se dedica es, bueno, a intentar... a pesar de su lucha interna en contra de las drogas, también intenta ayudar a los demás, pues escribiendo libros, escribiendo publicaciones sobre este terrible tema. Y está ahí en ciernes un segundo, o sea, está haciendo un libro, un segundo libro, que lo publicó, y según ella, que dice que espera que sirve para alejar a los jóvenes de las drogas, incluso en mayor medida que su primera obra. O sea, estamos hablando de la... El personaje real. Del personaje real de Christian, sí, ¿eh? Sí. Pues, más cosas. Para seguirle un poco la pista, no solo tenéis la película, también está ahí ese libro. Como siempre, Cinefagia, el libro sí. El programa para seguir con papel y lápiz y apuntar cocinas, ¿no? También en las notas del móvil o en la tablet, por ahí. Te veo ahí teclear. estás ahí con móvil, con tablet, con ordenador también. ¿Qué te falta? No te falta nada, te falta el reloj. No, García. Te falta hablarle al reloj. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de la adicción. Recordad que estáis en Cinefagia FM, en el 105 de Radio Cash. ¿Cash? ¿Crash? Fanta Naranja. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando Cinefagia FM, es que sois la resistencia. Cara. Una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. ¡Venga, Tommy! Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? Pues eso, Borja, ¿quién las necesita, no? Pues sí, hoy como vamos a hablar en esta cara B del cine y las adicciones, y bueno, qué mejor que este relato de la película Trainspotting, para, bueno, tenemos muchas opciones en la vida, pues hay quien elige unas cosas y otras personas eligen otras. Sí, exactamente. La verdad es que hay muchos tipos de adicciones. Nosotros vamos a hablar de... Bueno, yo no... Luego al final del programa te preguntaré si nos dejamos algo. Pero... Claro que sí, nos dejaremos algo. Sí, nos dejaremos porque yo creo que con el tiempo además cada vez salen ediciones nuevas, ¿no? Sí, sí, sí. Acción al móvil, a las nuevas tecnologías. Exactamente, por ejemplo. Entonces, bueno, la vida es un poco un vicio, ¿no? Yo no sé, lo foco así. No me hagas esas pausas que me matan. No. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero sí, vamos a empezar por lo habitual y sobre todo vamos a enlazar pues ese vicio, ese mal, ese peligro, ese problema pues con una película, ¿no? Sí. Y vamos a empezar con una, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención y que, como siempre, vuelve otra vez a aparecer aquí el mago del suspense, del terror y de la vida, que es Stephen King, y es la película Eclipse Total, que en su versión original se llamó Dolores Claiborne, y que es esta película en la que estamos hablando hoy de la actriz Borja, Kathy Bates. De Kathy Bates, que hacía un papelón increíble. Sí, hace un papel espectacular, ¿no? Como Kathy Bates, que ya trabajó en otras producciones basadas en novelas de Stephen King, como Misery, por la cual se llevó el Oscar. Y aquí vemos en Dolores Claiborne, en el Eclipse Total, a una Kathy Bates que, bueno, es una madre que es acusada del asesinato de una mujer donde trabajaba y tal, y bueno, y su hija, interpretada por Jennifer Jason Leigh, también, vuelven otra vez, muy querida aquí en Cinefagia, es abogada y va a defenderla, a probar su inocencia, pero descubrimos un pasado muy turbio. Exactamente, vuelve al pueblo, pues a ese típico pueblo, ¿no? Y vemos cómo viaja al pasado y descubrimos, pues ahí está la problemática, pues ese marido, ¿no? Ese triángulo que forman padre, madre e hija, y ese marido es que es un marido, pues, alcohólico. No vamos a hacer mucho spoiler, pero bueno, no, a la niña también. Alcohólico, hace cosas a raíz de su alcoholismo, ¿no? Que perjudican y, bueno, tiene consecuencias. Muy, muy bien interpretados los papeles por parte de los tres. Si antes hablamos de cosas que se ven quizás un poco en la distancia, en esta película yo lo que veo es una problemática súper cercana. Y claro, es que los papeles, la actuación de los tres protagonistas te acerca, te mete. Sí, hay una serie... Te sientes parte, pareces el primo de la gente que estás viendo. Hay una serie de cuestiones aquí en esta película que a ti te hace empatizar mucho con los protagonistas. Entonces, tú en esa situación harías lo mismo. Ahí te ponen ese brete ahí. Sí. Esa duda que seguramente pues se trasladará a muchas familias que tienen ese problema. Vamos a escuchar un cachín de Dolores Claiborne en versión original. Payback now, bitch. This is gonna cost you more than money. You're mine now, go! Give me here, far fall away, please. Dee! Help me far fall away, goddammit! Esta escena, digamos que es un poco spoiler también, Borja. No sé si te acuerdas de ella. Yo la película, la verdad, que la tengo un poco olvidada, pero... Es casi la parte final de la película. Encima, la película tiene como... No como hilo argumental, sino como punto clave, pues ese eclipse que se produce en el pueblo. Uh-huh. Un eclipse total. Entonces, la trama se hace coincidir, un momento épico de la película, con ese eclipse. Y bueno, lo que tú decías, en este mismo momento... pues se toman una serie de decisiones y tú siempre te estás preguntando, ¿estará haciendo bien? ¿Qué deberá hacer? ¿Qué no deberá hacer? Vaya marrón que le va a caer. Encima, claro, Kathy Bates lo hace también, que parece tu vecina de al lado, ese sufrimiento, esa mujer trabajadora que dices tú, joder, esto le puede pasar a cualquiera. Sí, una problemática. Además, si nos trasladamos un poco a la época en que se relaciona, pues bueno, donde se desarrolla esta película, pues es una película muy muy dura y que te hace eso, ponerte en lugar de ellos y bueno, te plantea numerosos dilemas. Sí, y cambiamos totalmente de palo porque nos vamos con Shame. Vamos a escuchar un trozo de Shame. Muy bien. Ajá, lo repetiremos. Mi hermana toca en el centro, no sé dónde. ¿Puedo quedarme? Solo unos días. ¿Por qué estás tan enfadado? Es mi jefe. Hola. ¿Quieres jugar? Tu disco duro es asqueroso. Quiero decir, sucio. Despacio. pues ahí escuchamos la voz de Michael Fassbender en esta otra película de la que vamos a hablar, que es Shame, Borja. Sí, esta película, pues bueno, cuenta un poco la adicción con el sexo, ¿no? Que es algo bastante habitual. Dirigida por el director Steve McQueen, que ganaría los numerosos premios con 11 años de esclavitud. Y vemos aquí a un Michael Fassbender que vamos, se lo acaba. Hace un relato muy interesante sobre esta adicción tan común y tan tabú también. Sí, porque antes tratábamos el alcohol, que es, digamos, el top 1, ¿no? Sobre todo, ya que estamos hablando de cine, esto es cinefagia, la gente, los actores, el problema más recurrente es el alcoholismo. Sí, porque es algo que tenemos ahí fácil. Sí, de el alcoholismo y las drogas, por supuesto, pero ya más de uno ha admitido sus problemas de adicción al sexo. Eso es. Y es que, bueno, aquí vemos un claro reflejo de cómo este protagonista, Brandon, que se llama más o menos un treintañero que bueno, no puede tener unas relaciones sociales normales o sanas, unas relaciones sentimentales por su adicción, ¿no? Y vemos cómo toca fondo en la película y vamos, decíamos antes que la vida es una adicción. Pues aquí vemos que como algo que es bueno, como puede ser disfrutar del sexo, de una pareja, de tal, pues vemos cómo esto se convierte en un auténtico problema y lleva a conductas totalmente autodestructivas para el protagonista. Pues sí, la vida es una adicción, no una caja de bombones, que también sería una adicción al chocolate, también. Sí, película esta vez británica, del año 2011, ¿puede ser, Borja? Eso es, 2011, sí. Sí, y dirigida por Steve McQueen, que últimamente pues tuvo 12 años de esclavitud, fue la siguiente. Eso es, sí. Pues esta película está bastante galardonada, y la siguiente también. Director, del que bueno... Oh, tampoco seguimos mucho la pista, pero ahí está, con mucho reconocimiento. No, muy, muy interesante y, bueno, no es Steve McQueen de los años 70, ni mucho menos. Pero, sí. Pero bueno, sí, es un hombre muy... Vamos, el cine que hace es bastante bastante interesante. Sí. Y, bueno, le seguiremos la pista. Dice Boyero de esta película que es una película que te altera turbulentamente el ánimo. Así que fastíllate, Boyero. Sí. Querías que te... Que el cine es que te dijera algo. Tiene escenas muy explícitas de sexo también que te hacen sentir de incómodo. Sí. Incómodo, pero no por las escenas de sexo en sí, sino por cómo el protagonista disfruta ese sexo o no disfruta, cómo sufre con el sexo, en el fondo. Seguimos. Esta vez volvemos otra vez al mundo estupefaciente. Se abrazaron y se besaron. Y el uno arrinconó la oscuridad del otro, creyendo en la luz del otro, creyendo en el sueño del otro. Hubert Selby Jr. Te quiero, Hal. Esta es nuestra oportunidad de hacer algo grande. No podemos cagarla. Lo sé, amigo. Será genial. ¡Mira quién es! ¡Harry! Harold es mi único hijo. Todo lo que tengo. La quieres mucho, ¿verdad? Todo lo que pretendo es que sea feliz. Me gusta estar pensando en el vestido rojo y en la televisión. Ahora, cuando veo el sol, puedo sonreír. Genial. Te lo digo, mamá. Un día lo conseguiré. No tienes por qué hacer nada, cariño. Solo querer a mamá. ¡Ayúdenlo! Requiem por un sueño. Sí, eso es. Esta película del año 2000. Señor Bozenov, el aclamado Aronofsky. Sí, Darren Aronofsky, que venía a hacer Pif del Caos, que también fue muy muy muy alabada por la crítica. Uh-huh. Y bueno, aquí tenemos a Jared Leto, Jennifer Connelly, Ellen Burstyn, que hace un papelón. Y bueno, cuenta la historia de Harry y su madre, que tienen sueños muy distintos. Bueno, ella quiere está permanentemente a dieta, consume pastillas para estar delgada y poder participar en un programa de televisión, el cual es su sueño. Sí, yendo de adicción en adicción, el culto al cuerpo, sobre todo el hecho de estar más delgada, la televisión, bulimia, anorexia, todo eso, ya no es adicción, ya es enfermedad, pero bueno. Bueno, sí. Vamos sí, de sí, salto en salto, ¿eh, Borja? Sí, de problema en problema. También la adicción a la televisión es problemas también, la obsesión por la televisión. ¿Hay algo que no te crea adicción en la vida? Bueno, pues cualquier cosa que te impida llevar una vida normal y que te vuelva, vamos, una y otra vez sobre lo mismo, pues sí, es una adicción. Bueno, el caso que está Requiem por un sueño, pues bueno, es una película que refleja muy bien este mundo, ¿no? Vemos aquí dos parejas jóvenes cuya ambición es convertirse en personas ricas y tener su propio negocio a raíz de vender drogas, pero nunca tienen el dinero suficiente y eso le llevan a hacer una serie de cosas que no son para nada agradables. Una película de Darren Aronofsky que está... tiene un estilo muy particular de enseñar ese tipo de adicción, ¿no? Esos planos, esos primer planos que hace sobre las jeringas, sobre los ojos, así, muy a lo Wes Anderson, pero llevado un poco al límite. Sí, y bueno, con dos protagonistas, Jared Leto y Jennifer Connelly, que también, sin haberlo preparado, pues son dos de los tops aquí en Cinefagia, por supuesto. Con una escena final totalmente abrumadora, apabullante y que te deja pues un mal cuerpo. Sí. Bueno, habla la película de ricos, se quieren hacer ricos vendiendo droga. Y esto me recuerda a mí un poco, a esa doble moral un poco que hay también, por ejemplo, a raíz cuando salió la serie Breaking Bad, que se decía que vender droga estaba como muy en plan de... están dando una mala imagen porque la gente se hace rica vendiendo droga, pero en realidad lo que muy bien reflejaba la serie y también lo que nos dice la sinopsis de esta película es que nunca llegan a tener el suficiente dinero. Uh-huh. Y luego además siempre se van metiendo, los problemas surgen uno tras otro. Claro, claro. Desde el momento en el que te metes ya en ese rollo que es el tráfico, mundo, sí, pues entonces se te estropea la vida para siempre. Eso es. Te quedas marcado. Todo... a pesar de ser el dinero que fácil se gana, fácil se gasta también, y eso te conlleva a muchos problemas. Y no sé quién decía, si no estás dispuesto a afrontar la pena que se te imputará por si haces esas cosas, no lo hagas. Exactamente. ¿Sabes? No, claro, estás dispuesto a afrontarlo. Sí. Ojo a la película que hemos encontrado, Borja, a continuación, en el que se mezclan en los títulos de inicio a Francis Ford Coppola y a la Canon Group. This is a world where everybody's gotta do something. They gotta be something. Sometimes I just get tired of thinking of all the things that I don't wanna do, all the things that I don't wanna be. How come nobody sits next to her? She's crazy. Crazy? You're the damnedest barfly I've ever seen. Hobbies none, religion none, education none. No, what the hell are you doing? The word asks your sex, you've written none. Well, hardly none. Your life is just a bunch of can'ts. You can't work, and you can't fight. Could look at a woman's legs for hours. I got nothing but time. You know, every time I get with a woman, something happens. Ahí tenemos a nada más y nada menos que don Mickey Rourke. Mickey Rourke y Faye Dunaway son esta dupla que protagoniza esta película El Borracho, que es un biopic del propio Charles Bukowski. Este autor tan escatológico que hace una defensa del alcohol, ¿no? Vamos, que es una persona que en vez de criticarlo, pues lo defiende a ultranza. Exactamente. ¿Hizo novela o directamente hizo el guión? Es una biografía de... Es un biopic basado en una novela, me parece. Una novela de él, ¿no? Sí, sí. Claro, sí. Él dijo, voy a contar lo que hacía yo. Sí, es un poco su vida, ¿no? Lo que... Sí, exactamente. Este escritor alcohólico que se pasa la vida, pues bueno, en ese transcurrir de bar en bar, que uh-huh, tiene uno predilecto, ¿no? Y en ese bar predilecto, pues aparece ahí gente pues de lo más variopinta, ¿no? Sí, de hecho, bueno, se conoce a una chica, Wanda, interpretada por Dan Hathaway, Fade and Away. Fade and Away. Está muy joven. Esta película es del 87. Eso es. Y que, bueno, está, todavía tiene su cierto atractivo, pero bueno, está tan loca y está tan alcohólica como él. Y bueno, vemos estas relaciones que surgen en los bares, ¿no? Cuyo piedra angular es el consumo de alcohol. Sí. Bueno, decíamos al principio que nos hacía gracia que hubiera esa mezcla entre la Canon Group y Francis Ford Coppola. Esta película del 87, dirigida por Barbet Schroeder también, que estuvo en el Festival de Cannes en la sección oficial. Yo me imagino a los hermanos Golden Globus allí, que dicen, oye, que no penséis que hacemos solo mierda. Que aquí también nos ponemos un poco tras... Mira lo que estamos produciendo aquí. La Canon algunos Oscar se llevó, ¿eh? Sí, o sea, que cuidado con la Canon, ¿eh? No, sí, en su época hay una película de... El tren del infierno, algo así, que sí que tuvo mucho éxito y algunos casi llevó. Sí, la Canon Group, capaz de codearse con lo más granado del Hollywood, como de proyectarse en lo más recóndito del Perú imposible en Gijón. O sea, es la esencia de lo que nos gusta, Borja. La Canon Group, ¿no? Es increíble. Sí, mira, la Canon Group, por ejemplo, tiene una película aquí, el Runaway Train, que es el tren del infierno. Y en el 85 tuvo 3 nominaciones a los Oscars. Mejor actor era John Boyd, ojo, y actor secundario Eric Roberts, y incluso el montaje. Y de las Globos de Oro también tuvo 2 nominaciones, y bueno, que vamos, que es una película que producida por la Canon, que tuvo mucho éxito y mucho reconocimiento de la crítica. Sí, me gustó cuando dijiste John Boyd, que levantaste la mano. John Boyd, ojo ahí. Ojo. Ojo ahí, venga. El padre de, ¿no es el padre de...? El padre de Angelina. Cuidado también. Ahí hay un... Jugando un poco con el alcohol. Sí. No, ahí, John Boyd. Peligro. Que la piste. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Borja, pero no queremos dejar de reseñar películas que por diferentes razones... Pues tiene una adicción. Tú me ponías aquí, por ejemplo, en Tierra Hostil. ¿Qué me estás hablando? ¿De adicción al trabajo? ¿De adicción al riesgo, por ejemplo, también, no? Yo creo que esta película refleja muy bien la adicción al riesgo y a esa búsqueda de nuevas sensaciones de la adrenalina, ¿no? Esta película de Catherine Bigelow, tan galardonada, del año 2008, bueno, pues cuenta la historia de un soldado de Irak que se dedica a desactivar bombas. Y su trabajo es totalmente adictivo para él, ¿no? Pues corre muchos riesgos y esos riesgos conllevan poner en peligro también a sus compañeros. Sí. Jeremy Renner, un papelazo que se hizo ahí. Un papelón que bueno, vemos aquí una adicción a esa, a la adrenalina, al buscar nuevas sensaciones, que bueno, no hace falta una sustancia para ser adicto a algo. Exactamente. Y más películas así, porque no nos queremos dejar así de las que nos gustan. Por ejemplo, también me decías El Luchador. Que El Luchador era una película que... Sí. Hombre, el tío, el protagonista, también Mickey Rourke sale por aquí. Sí. Es un hombre alcohólico y bueno, ya en lo más bajo de su carrera como luchador de wrestling. Pues nada, tiene que luchar en contra de esa adicción y bueno, adicionan los esteroides a todo lo que conlleva el mundo del wrestling. Exactamente. El otro día, hablando con nuestros compañeros Gonzalo de Asbury Park y Josín del Pelicacómetro, que siempre nos hacen aportaciones, por eso decían Días sin huella también, como una película de Billy Wilder del 45, esta vez, que trata sobre el alcohol, también muy interesante y básica para ver. El hombre del brazo de oro, de Otto Preminger, en el 55 también, donde tenemos aquí a Frank Sinatra. Y aquí, aunque fuera... Sí, también habla sobre la heroína. Exactamente, en el 55 ya estamos hablando de drogas y además heroína. Claro, también. En aquella época pegó muy fuerte la heroína... Sí, pegó muy fuerte la heroína, la morfina incluso. Son, bueno, opioides bastante potentes. Claro. Y otra adicción que queremos... El juego, Borja. El juego también, y sobre todo últimamente yo veo que la gente, así un poco como de pasada, se harán películas. Esa adicción al juego y a la apuesta deportiva, ¿no? Que también sí, gusta. Esa inmediatez que hay hoy en día con todas estas casas de apuestas online y la accesibilidad y la facilidad que tenemos para hacerlo con los móviles, eso yo creo que va a llevar muchas adicciones, ¿no? Sí, ¿te acuerdas tú de alguna? Yo, por ejemplo, recuerdo The Rounders. Lock and Stock, sí, bueno. Bueno, Lock and Stock, estaban ahí bueno, sí, las apuestas ahí en Inglaterra, pues haciendo sus apuestas, ¿no? Sí. Sí. Golpe, pero bueno, bien llevado. Sí, claro. Y bueno, estoy revisando aquí algunas más Nymphomaniac, también la película sobre la adicta al sexo, la ninfómana. Sí, esa película me recuerda un poco por la crudeza y todo eso a Shame, ¿no? Sí, también. O sea, sí, es la versión femenina, ¿no? Sí. Sí. También The Basketball Diaries de Leonardo DiCaprio. Diario de un rebelde, sí. Exactamente, título original. No nos olvidemos olvidar de Living Las Vegas, ¿no? Ese sí. Nicolas Cage ahí en un papel. No, no se volvió a ver a Nicolas Cage tan creíble, ¿no? Igual. Bueno, hay una película que se llama Birdie, que está muy bien también, de Nicolas Cage, está muy bien interpretada. Que hace de uno que viene de la guerra y queda, está medio sonado. Ahí vamos, está. Sí. Trayéndolo a lo español, Borja, también. Antes de meterte en ese cine kinky de los 80, no podemos dejar de rescatar Historias del Cronen también. Historias una película Cronen, también que sí. Te llevaba muy cerca. Cosas que estaban pasando a tu lado, que no estaban nada lejos, ¿no? Sí, en el barrios pijos, pues bueno, la adicción de la aparece la cocaína, bueno, y numerosas sustancias que bueno. Sí, sí, con un gran Juan Diego Botto, del que si antes decíamos que había que saber valorar, yo digo que es un hombre guapo, la chica con la que hablo también, guapo por dentro y por fuera, Juan Diego Botto. Bueno. Que sale la película de Historias del Cronen, yo lo quiero decir. Como la sonora de gente de Gijón. Claro. Exactamente, también. Tiene mucho. Historia del Cronen, un básico. El cine kinky, Borja. El cine kinky bueno, ahí. Cine kinky, pintaba. Pues bueno, tenemos colegas, las películas de Eloy de la Iglesia, el Pico 1, el Pico 2, que relata un poco la sociedad que se vivía en los años 70-80, que todo muy marginal. La estanquera de Vallecas, incluso, ese corto tan mítico. Y bueno, muchos de sus protagonistas fueron víctimas reales de las drogas, de la heroína. Por ejemplo, vemos a incluso Antonio Flores, que participó en Colegas, como la mala vida le llevó a morirse después del fallecimiento de su madre. Sí, pues mira, es una buena película para echarle una revisión, el gran Antonio Flores. Sí, bueno, y también destacar también al protagonista del Pico, José Luis Manzano, que bueno, aparentemente parecía un actor, ¿no? Parecía un tipo normal, pero también en su vida real tenía bastante problemas con las drogas que le llevaron a la muerte en 1992, pues prácticamente solo. Pues sí. Bueno, muchas películas. Vamos a hacer ahora un cierre, Borja, para esa gente que nos escucha por la FM y la que tiene una hora justa. Y como ahora justo se va a cortar, para que no se corte, nosotros hacemos el parón y luego ya nos despedimos tranquilamente para la gente del podcast. Yo quiero despedirnos con una frase de Javier González, pediatra y autor de libros como Cine y Pediatría, que él dice, como médico y como cinéfago, que del mismo modo que se receta un medicamento, los médicos deberían también ser capaces de recetar películas en las consultas. ¿Tú te imaginas eso? Bueno, pues sería genial. Puede ser una cuestión pues muy importante, ¿no? Ya no solo con el tema de, bueno, el tema de adicciones, tema de enfermedades, pues yo creo que sí, pues que se puede reflejar muy bien una realidad. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de mi trabajo y eso. Para entender un poco lo que es la esquizofrenia paranoide y todo ese tema, pues recomiendo ver Una mente maravillosa, esta película de Russell Crowe, para empatizar un poco con lo que siente un enfermo de esta patología. O sea, que tú ya lo llevas a cabo, como sí, debe sí, ser. Sí, sí, sí. Pues me parece genial, Borja. Otra de las vicios que nos dejaremos para otro día, también la adicción al deporte, para los que algunos ya ponen algún remedio un poco loco. Cuando tengáis pesambre, desazón, regomello, no lloréis, porque las lágrimas no dejarán ver las estrellas. Esto de Charlov, que yo soy muy leído. A mí hubo una cosa que me ayudó a superar el bache. Mi familia no, porque mi familia nada más que disgusto, nada más que plátanos. Mis amigos son todos unos cabrones. ¡Mi patria! Sí, las guerras y eso te da subidón, pero no. Me estoy refiriendo a las pastillacas. Las pastillacas son buenas. Te da una energía y una cosa, yo no sé. Siempre, claro, tenéis que tomarlas con el consejo del encargado del gimnasio. Este es el bote que regalan con la revista. Luego está el tamaño familiar. No dudéis en tomarlas a cholón. Almorzas. Veréis como todo, dices, es verdad, si no tiene tanta importancia. Y luego veréis que músculos también. ¡Esto es de verdad! ¡El sentimiento es de verdad! ¡Me cago en la leche! ¡Eh! ¡Urgo! El sentimiento es de verdad, Hulk Hogan. Palabra de un maestro, Borja. Pues muy bien traído, Jairo, muy bien traído. Muy bien traído. Bueno, estamos ya en la parte final. ¿He tocado otra vez algo? Ahora. Ya soy bien, ¿no? Sí, ¿tú también lo notaste? Sí, mejor. ¿Pero por qué? Si el audio era el mismo y el cable era el mío, ¿por qué a ti también te afecta? Ah, están los trasgos por ahí. Puf, vaya lío. Queramos ya el tramo final para despedirnos, más que nada, para despedirnos tranquilamente. Sí. Es que estamos ajustados a la hora que nos corresponde aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. Pero bueno, luego para el podcast, pues nos podemos ahí tirar un poco. Está sonando lo que sonó durante todo el programa de hoy, que es las canciones que se eligieron de David Bowie para la película de Catherine F., ¿era? Yo Cristina F. Ah, Cristín, no Catherine. Catherine es el personaje real. Exactamente. Yo Cristina F, pues teníamos Cristiane. Teníamos temas como TVC15, también, por supuesto, Héroes, Bidu Snyder, Stay, y ahora suena Warzawa. Me estaba sonando esta canción al principio de Westworld, no sé por qué. La serie, un poco. Yo no vi Westworld todavía. No sabía si habrá como una referencia, ¿no viste? No, a mí todavía. Te recomiendo. Hay mucha serie que ver, ¿eh, Borja? Hay que ver mucho. Estamos ahí. Quería empezar Breaking Bad ahora, pero no sé. No, tampoco la. Uf, claro. Es que, joder, vea lío. Adicción a las series también, ¿no? También. Sí, porque, claro, tú estás viendo una serie y necesitas ver otro capítulo. Y otro capítulo. Hasta que se te cierran los ojinos ahí y ya te quedas ahí. Pajarín. Pues sí, puede ser una adicción, ¿no? Yo creo que sí. Todo es adicción. La televisión, todo, como veíamos en Requiem por un sueño. Todo lo que no sea... Yo sé que es verdad que la televisión le veo como una especie de adicción. Sí, que no te das cuenta y te quedas ahí bobo viéndola. Cualquier día estás despistado, no te preparas algo, porque lo bueno es prepararse. Ahora tenemos YouTube, tenemos las plataformas, y entonces te preparas una película, lo que sea, y entonces dices, ya voy preparado. Pero cuando por lo que sea te despistas y te sientas y la aprendes, y además es que te queda, además los dispositivos estos nuevos que hay ahora hoy en día, pues ya te inducen un poco a ello, ¿no? Porque ponen ya seguir viendo créditos o esperar 5 segundos y ya empieza el siguiente capítulo. Sí. Ya te lleva y te lleva un bucle. Yo eso lo tengo quitado. Así es. Sí, como decía el gran amigo también, del que somos fans aquí, Anthony Daimiel, decía, ya no quiero que me notifiquéis nada ya. O sea, es lo que dices tú, ¿no? Luego ya te viene lo siguiente y lo siguiente, o notificación para que veas esto, notificación para... Ya voy yo, ya déjame a mí ir a los sitios, no me recomiendes más cosas. En Astro Cinema tenemos una recomendación sencilla. Está Future Shorts ahí otra vez. Future Shorts. El otro día se nos pasó, pero el de este mes es el martes, me parece. Uh-huh. ¿Mañana? Sí, mañana. Es como siempre una información que traemos aquí sin contrastar mucho, la verdad. Pues mañana pasado, pasáis vos, hombre. Pues mañana, pues igual me voy a acercar yo. Sí, te vas a acercar. Sí. ¿A qué hora te vas a acercar? A que sea. Sí. Te decía, y además es que me llamó la atención porque van a dar en Future Shorts en Gijón una película que vimos, un cortometraje, que creo que vimos en el festival. ¿Ah, sí? Yo creo que coincidió. Algo así. Vamos a verlo, a comprobarlo. Ya sabes, aquí damos los datos así un poco... Bueno, hay una cosa, hay una cosa ahí, hay que verla. Verlo, que está bien. Contrastarlo. Y Contrastátelo. Y nada más, Borja. Bueno, pues nada. Yo creo que nos podemos despedir tranquilamente. Dices las redes sociales y yo ya... Plim, plim, plim, plam. Bueno, pues si nos queréis enviar cualquier cosa, pues facebook.com/CinefagiaFM, nuestro Twitter @CinefagiaFM, también nuestro Instagram, nuestra página web www.cinefagiafm.wordpress.com, donde vamos colgando todos los audios, cuestiones de proyecciones, esas cosas que vamos haciendo. Sí. Bueno, ahí vamos volcando todo nuestro saber. Sí, aquí se ve también porque está enlazado. Acordaros, los centros de cultura de Gijón, en los que siempre hay películas. El otro día vi que en Pumarín había una película de sábado, pero que valía 4 eurazos. cuidado. Antiguo Centro de Cultura, ¿no te estás pasando un poco? Pues sí. Laboral Cineteca, 4 pavos también por ver una película. Bueno, pues se pueden pagar 4 euros. Yo tampoco soy defensor del todo gratis. No, del tampoco. Todo vale. Tampoco. Sí, oye, pero bueno. Ya nos ponemos a tener su... Hay que el todo gratis y todo vale. A mí no me... Todo gratis, en Gijón gusta mucho el todo gratis. Gusta mucho, y luego sí es verdad mucho, pero bueno, para que sean si contenidos de calidad, yo sí, comprendo que haya que pagar a vez en cuando algo. Si hay un todo gratis, la gente se... Y tampoco le das valor. Se echa un poco atrás, también con el todo gratis. Ah, será gratis. Yo tengo 50.000 películas en un USB, no sé qué, y soy un cinéfilo de la Virgen. Vale, vale. Pero tú le das valor a eso. Me conozco gente que tiene, oh, es que tengo tengo tarros de películas bajadas. Tarros y tarros. Oh, y soy un cinéfilo de la ley. Bueno, vale, me parece todo respetable, ¿no? Sí. Pero es que no creo que le das valor a tengo una... tropecientas mil valoradas en Film Affinity. Tengo... Bueno, esas cosas, eso puedes hacerlo, hombre. Sí. Eso no, pero ¿qué decirte? ¿Sería una adicción también? Por ejemplo, vamos así ahora para cerrar, Borja. 2 minutinos que nos quedan. ¿Adicciones así un poco valorar en Film Affinity? Puede ser una edición. Pues sí. Tengo que contar esa película. Bueno, ya la he visto. La gente tiene que saber lo que yo opino de esa película. Pero bueno, las redes sociales está eso también. La adicción a las redes sociales, esas cosas. Pues las historias de Instagram. Historias de Instagram. Esa adicción. Sí. Eso, ojito, eso es muy adictivo, ¿eh? Es adictivo, ¿eh? Estoy ahí, ¿lo estás notando en carnes? Lo estoy mirando ahora mismo y sí, sí. Yo sé a ver quién me mira, quién no me mira. Tú, durante el programa que hemos hecho hoy sobre adicción, has consultado varias veces Instagram Stories, dando un poco de pie a una ligera adicción a Instagram Stories. Sabes que sí, porque me viste. ¿Sí? Sí. No, pero yo te vi ahí mariconeando, pero no sabía que estabas a eso. Sí, estabas. Bueno, yo de hecho he hecho una historia en Instagram. Ya, por eso sé que lo sabes. Bueno. Lamentable. Lamentable. Lamentable y sensacional. Hasta aquí. El hombre humano. Sí, es impresionante. Pero lo controlamos, ¿eh? Lo controlamos, sí. De momento no se nos va de las manos. Sí, yo tengo el dedo pulgar, sí que lo tengo un poco, ¿tú lo notas? Con callo, ¿eh? Tendinitis. Sí. Un poco de tendinitis. Un poco, sí. Sí, eso va a evolucionar ahí un poco. Ese dedo va a evolucionar a raro. Cuando tal se va a hacer, no sé, o más largo, o va a girar, o va a tener ahí doble clic, doble sensor, no sé más. No sé dónde vamos. Lo de siempre, Borja, que nos alargamos con la despedida, sí. Porque nos gusta comentar. Tenemos aquí esta radio abierta, que es Radio Crash, ¿no? Entonces, con la gente que no nos escucha de normal, pues... Y ahora tampoco, pero me parece que sí. Pues digo, a contar aquí las miserias. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Si Satán quiere, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y estamos siempre en la página web de radiocrash.org y en los bancos de podcast que están en radiocrash.net. ¿Tú eso no sabías? Uh-huh. Hay tanta dirección. Hay mucho que dar. Hay mucha adicción a las direcciones. Bueno, nos vemos, Borja. Un saludo. Hasta luego.